Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Hoy es jueves 30 de enero de 2014 y os habla José desde Japón, como siempre. El programa de hoy lo empezamos con algo que hay que celebrar y es la victoria de la Marea Blanca sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid. El lunes pasado dimitió el consejero Laschetti a la vista de que no había podido llevar a cabo su proyecto de privatizar seis hospitales públicos. Pues enhorabuena a todos los que han estado luchando y continúan luchando por una sanidad pública. El día 20 creo que era, se inició la campaña Yo Elijo 100% Pública, también desde la Marea Blanca, para luchar contra las derivaciones a centros de la sanidad privada. Pues yo invito a todo el mundo a compartir esto y a difundirlo en lo posible. Y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a la llamada Ley de Protección a la Vida del Concebido y Derechos de la Mujer Embarazada. Es una nueva ley o nuevo proyecto, anteproyecto de ley de Gallardón. Como las demás, también tiene un nombre pues propio de Orwell, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es en realidad. No lo vamos a dedicar a la ley, sino a la lucha contra esta ley y la lucha para que no salga esta ley, que tiene muchísimas caras y, bueno, solo vamos a poder hablar de unas poquitas. En concreto, a mí me gusta bastante el proyecto del Tren de la Libertad, que va a llegar este sábado a Madrid desde Asturias y desde muchas otras partes de la península que se han sumado a esta iniciativa. Tenemos también una entrevista bastante interesante con una persona que ya salió en un programa anterior, que nos va a hablar de los entresijos o de lo que conlleva este proyecto de ley, si se llegara a aprobar, que esperemos que no sea el caso. Pero vamos a empezar el programa con algo que dejábamos a medias en el programa anterior, y es una entrevista con el director de la Fundación por la Paz, Jordi Armadans, sobre armas nucleares. Y bueno, en esta segunda parte de la entrevista nos centramos más en lo que se puede hacer desde la sociedad civil para colaborar con aquellos que están tratando de conseguir que las armas nucleares queden fuera de la ley, como el resto de armas de destrucción masiva, ¿no? Como las armas biológicas o las armas químicas que ya se prohibieron. Bueno, pues ¿por qué no va a ser el caso de las nucleares, que son las que pueden conllevar más destrucción? Entonces, vamos a iniciar el programa con la segunda parte de esta entrevista. Lo siguiente que te quería preguntar es acerca de las posibilidades reales desde la sociedad civil y las estrategias que puede seguir la sociedad civil para cambiar las cosas, ¿no?, en el tema de las armas nucleares. Pues bueno, un poco como las experiencias que hemos tenido hasta ahora, ¿no?, en todos estos procesos. Digamos que llevamos unos 15, casi 16, 17 años muy activos en temas de desarme, en los que se ha visto que cosas que parecían imposibles se han realizado, ¿no? La prohibición de las minas ahora nos parece una cosa muy obvia, pero cuando hace 20 años nació la campaña, pues la verdad es que todo el mundo pensaba que era una utopía, una ingenuidad, y que no se conseguiría por nada del mundo que los estados aprobaran la prohibición de las minas, ¿no? Y se consiguió, y las bombas racimo después, y el tratado de regulación de comercio de armas después también, ¿no? Con lo que eso nos indica que efectivamente cuando hay un problema objetivo, y en el caso de las armas nucleares, pues hay un riesgo evidentísimo y gravísimo de cargarnos prácticamente el planeta y la humanidad. Por lo tanto, en ese sentido, hay un problema objetivo. Cuando hay un motivo de la movilización social, pues se desarrolla por unos cauces de una cierta ambición, capacidad, organización, actuando en países, pero también actuando a nivel global, sobre los ámbitos multilaterales. Pues finalmente que todo eso se cuenta con los medios de comunicación, se hacen campañas de sensibilización, se hace un trabajo de incidencia sobre el mundo político e institucional, pues finalmente todo eso llega a algunos resultados, ¿no? Y por lo tanto en las armas nucleares es obvio que es más difícil, eso lo tenemos que tener claro. Digamos que las minas, las bombas racimo son armas relativamente pequeñas y modestas en lo que sería su ubicación dentro del armamento de un ejército regular. En cambio, las armas nucleares, por decirlo de manera, han definido la capacidad de las potencias armamentísticas de los últimos años, ¿no? Con lo cual afecta mucho más a su imagen, a su prestigio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es obvio que es más difícil conseguir el desarme nuclear, pero no es imposible porque se han conseguido cosas que también parecían imposibles hace años, ¿no? Y en ese sentido, pues solo queda trabajar, insistir, ir cambiando las dinámicas, ir cambiando las formas de trabajar y presentar los temas, conseguir aliados, ir ganando espacios y, digamos, ya poco a poco, finalmente conseguir que haya una mayoría muy grande de países que pidan un tratado de prohibición de las armas nucleares. Y cuando ese llegue a producirse, las potencias nucleares, que probablemente de entrada no estarían en esa voluntad, pues se verán forzadas a moverse o, como mínimo, quedarán en ridículo delante de todo el mundo, porque todo el mundo estará apostando por algo que solo ellos pueden decir. Sí, vamos, la fuerza de esta iniciativa me parece obvia. De todas maneras, cuando hablas pues, por ejemplo, de la prensa, a mí personalmente me choca muchísimo el silencio tan absoluto que hay en el tema particular del armamento nuclear, ¿no? Porque en otros temas como no sé, con las bombas de racimo, pues sí que hemos visto muchísimas más cosas, pero si uno busca en internet armas nucleares en prensa española, lo único que encuentra es Irán y Obama. Y luego otra vez Irán y Obama. Entonces, por ejemplo, de las Sí. declaraciones conjuntas, la cobertura era prácticamente mínima. Y en particular, aquellas publicaciones en línea en las que se recogía que había habido una declaración conjunta, no mencionaban qué países habían votado qué, ¿no? Quedaba un poco en el aire qué habrá hecho España, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me impresionó mucho este silencio de la prensa. Entonces, me gustaría saber si a través de, pues, por ejemplo, de Fundipau o nunca lo pronuncio bien, del Centre de las, o sea, si desde la sociedad civil es mejor que esperemos a que estos centros contacten con la prensa, o si en un momento dado se podía hacer directamente. Me gustaría también saber si hay periodistas que estarían más predispuestos que otros a dar cobertura a estos temas, etcétera. Tenemos hay que situar el tema nuclear en sus coordenadas para entender también ese silencio, ¿no? Es decir, que aunque sea erróneo esa percepción, digamos que la percepción ciudadana, yo creo que incluso política, mediática, etcétera, etcétera, es que las armas nucleares son una cosa del pasado, ¿no? Es decir, que hubo una guerra fría, hubo dos bloques que se enfrentaron de forma muy preocupante, que fueron aumentando sus arsenales nucleares y luego llegó pues el fin de la Guerra Fría, la distensión, ha habido dos o tres acuerdos de desarme nuclear específicos y yo creo que en muchos imaginarios de mucha gente, incluso de gente que toma decisiones, pues hay la sensación que las armas nucleares es como una cosa superada, digamos, ¿no? Eso es uno de los primeros elementos que hay que cambiar. Hay que cambiar porque, bueno, aunque haya habido acuerdos de desarme, pues el almacenamiento de armas nucleares en el mundo es altísimo y su posibilidad de destrucción bueno, supera ampliamente lo que sería la capacidad de destruir el planeta, ¿no? Por lo tanto, obviamente el problema continúa, pero eso es uno de los primeros retos, intentar que no nos olvidemos de que ese problema continúa existiendo. Luego hay otro factor y es que en general este tipo de declaraciones que se hacen en Naciones Unidas, en general la mayoría de ellas no tienen demasiado eco mediático, ¿no? En primer lugar porque hay muchísimas declaraciones que se hacen en esos foros y en segundo lugar porque tampoco no hay un seguimiento específico y especial por parte de los medios de comunicación sobre ese tipo de asuntos en ese tipo de foros, ¿no? La manera que tenemos de que eso salga a la vista, a la luz pública, es que desde la sociedad civil y el activismo, pues eso se dé a conocer, ¿no? Por eso nosotros, siempre que hay alguna declaración en ese sentido, pues la damos a conocer, la enviamos a los medios de comunicación, a los periodistas, y luego también lo enviamos directamente a la ciudadanía a través de las redes sociales e internet, ¿no? Porque al final, los medios los necesitamos para llegar a la sociedad, pero bueno, también tenemos fórmulas directas para llegar a la sociedad, ¿no? Y eso hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que dar a conocer lo que está pasando, los debates que está habiendo y cada vez que haya más gente que sea consciente, primero que el problema existe, que es grave, segundo que se toman decisiones en votaciones importantes sobre este asunto y por lo tanto hay que saber qué se está haciendo y obviamente en cada país respectivo qué es lo que está haciendo tu gobierno para evitar ese peligro o para no hacer nada, ¿no? Bueno, eso hay que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Y de alguna manera, aunque lentamente, se va avanzando. El año pasado en Oslo hubo la primera conferencia, digamos, diplomáticas, de países del mundo alrededor de lo que sería la perspectiva del problema humanitario de las armas nucleares. Este año, en febrero, habrá la segunda. Por lo tanto, bueno, se está haciendo un trabajo sobre países, sobre medios, para que, bueno, pues vaya saliendo esa problemática. Y cada vez pues haya un compromiso mayor para erradicar ese problema y ese riesgo. ¿Cómo valorarías que escribiéramos directamente a periodistas? Sería ¿Perdona? ponerte más. ¿Cómo valorarías tú desde la fundación que gente escribiera directamente a periodistas o a los periódicos, hablando de estos temas y pidiéndoles por favor que se hagan eco de ellos? Bien, yo por ejemplo, la fórmula de que sé, las cartas de lectores o cartas de director típicas y clásicas, eso siempre es una fórmula muy interesante para que salgan temas, para que se discutan y también para que los medios se den cuenta de que hay cosas que interesan, ¿no? Porque a veces también ellos se mueven en función de lo que teóricamente parece que interesa y si nunca reciben una petición en un sentido, pues probablemente bueno, pues no reaccionen, ¿no? Hace poco. Nosotros que siempre hemos estado denunciando el gasto militar, por ejemplo, en España, haciendo informes y denunciándolo, haciendo campañas y tal, pues una de las últimas entrevistas que nos hicieron sobre el tema gasto militar fue porque parece que hubo algunos oyentes del programa de radio que llamaron diciendo pues qué grave que en temas de crisis económica no se esté reduciendo el gasto militar y a partir de esas peticiones pues nos llamaron, ¿no? Por lo tanto, cualquier reacción, cualquier incidencia, cualquier participación que hagan las personas en su entorno o entornos mediáticos generales, siempre, siempre, yo pienso, va a tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Por lo tanto, finalmente, en la medida que las personas insistimos en un aspecto, pues conseguimos algún tipo de reacción. Y eso vale para periodistas, para políticos, para empresas, instituciones y ONGs. Vale, y ya, bueno, no quiero abusar mucho más de tu tiempo. La última pregunta era acerca de la conferencia que va a haber el mes que viene en México, en Nayarit, y quería preguntarte si sabes, qué representación española habrá. Pues mira, lo hablamos directamente con el ministerio, y nos han confirmado que asistirán, lo cual ya es un buen resultado, porque no ir significaría que hay un nulo interés, una nula voluntad de estar encima de eso. Por lo tanto, su participación asegurada ya nos permite ver que hay una voluntad de escuchar y de entender esa problemática. No sabemos si, porque no los han confirmado aún exactamente, pues el nivel de la representación, pero sí que existirá una participación. Muy bien, pues no sé si hay algo que no hayas dicho y que creas que se pueda añadir, que se te quede en el tintero, vaya. No, si acaso insistir en lo que un poco en algo lo que he dicho en algún momento de que bueno, aunque esos temas son muy difíciles y es obvio que no son fáciles de resolver. Llevamos 60 años casi bloqueados en este tema de las armas nucleares, es decir, que no son temas fáciles. Pero también es cierto que bueno, que tenemos experiencias recientes de que es posible movilizar la sociedad y movilizar, digamos, mover la postura de los gobiernos en esos asuntos, ¿no? Por lo tanto, bueno, se trata de insistir, de continuar, de ir perfeccionando y mejorando las cosas que vamos haciendo y tarde o temprano alguna consecuencia habrá. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Bueno, yo voy a tomar esta idea de utilizar las cartas al director, o por lo menos el contacto con la prensa, para intentar bueno, por lo menos que algunos medios den cobertura a la conferencia de Nayarit, y en general al problema de las armas nucleares, ¿no? Entonces, a mí me puede. Tal vez pueda ser interesante la figura del defensor del lector, que existe en medios como El País o La Vanguardia. Entonces, yo voy a escribir al defensor del país, se llama Tomás del Clos, defensor del lector en El País, perdón. La dirección es defensor@elpais.es. Yo os invito a los demás a hacerlo también. Dejaré lo que escriba también en nuestra página web, en otrasvocesradio.org. Y voy a hacer lo mismo con La Vanguardia. El defensor del lector se llama Josep Rovirosa y la dirección es igual, defensor@lavanguardia.es. Pues bueno, vamos a aprovechar que esta herramienta existe y a utilizarla. Yo lo voy a hacer, si lo queréis hacer los demás, pues os invito a hacerlo también. Y bueno, dicho eso, vamos a pasar al siguiente tema, Bueno, al tema que debía ser el tema central del programa, o que lo va a ser, como decía, la lucha contra la nueva ley del aborto, con el proyecto de ley del aborto. Vamos a empezar con una entrevista a Silvia Yáñez Matesanz, que se encarga, junto con otras personas, de la sección de mujer en la Asociación Libre de Abogados. Ya la entrevistamos en nuestro programa número 11, porque ella, bueno, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, forma parte de la plataforma No Somos Delito. Ella es abogada de LegalSol y bueno, también, como he dicho, de ALA, y como tal forma parte de la plataforma No Somos Delito, que tiene como objeto también luchar contra contra los proyectos de Gallardón, ¿no? El primero era la reforma del Código Penal y luego la de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana. La razón por la que me puse en contacto con Silvia para hacer esta entrevista es porque ella escribió una entrada en un blog que se llama La Conquista del Derecho. Es un blog en el periódico Diagonal, que, bueno, de hecho os recomiendo a todos. En esta entrada ella nos hablaba de lo que suponía esta ley, bueno, desde un punto de vista jurídico, lo que supondría si se llegara a aprobar, ¿no? Me pareció muy interesante, os lo recomiendo a todos, os dejo el enlace también en nuestra página, en otrasvocesradio.org. Y bueno, pues vamos a escuchar la entrevista. Hay una cosa, sí, perdón, antes de empezar, que os quería comentar, es que en diciembre hubo una concentración, creo que era el día 21, se llamaba Mi Bombo es Mío, en contra de la ley, el día que se hizo pública este proyecto de ley, y bueno, en previsión de que hubiera detenidos en las protestas, la Comisión de Legal de Sol, tenía preparadas tres personas de guardia, tres abogadas o abogadas, creo que eran las tres chicas, para defender a posibles detenidos. Bueno, pues una de estas abogadas era Silvia, a quien entrevistamos. Bueno, pues vamos a escucharlo. Por cierto, sí, la entrevista nos quedó muy larga y lo que pongo ya está empezada, ¿vale? No os perdéis nada, pero simplemente no pongo los saludos y el principio para cortar un poco. El tema está en que, claro, ya ha entrado dentro del circuito de tramitación un texto que es bastante heavy, supone una vez más un cambio de modelo respecto a toda la legislación que hay sobre el aborto actualmente vigente en España. Y pasa, de hecho, más o menos es lo que explicaba en el artículo. O sea, en Europa en general, en casi todos los países, menos en cuatro, y Reino Unido, Irlanda y dos más, bueno, en Malta está prohibido el aborto, sí, es como la legislación más restrictiva, y el resto de países que sí lo regulan. Solamente hay cuatro que tengan una ley de supuestos, que es como la que nos quieren imponer ahora otra vez, y la mayoría de los países tienen leyes de plazos en los que hasta una determinada semana existe, o sea, el aborto se considera un derecho de la mujer en el cual tú tienes derecho a abortar sin tener que justificar de ningún tipo, ni decir que te han violado, ni que estás volviéndote, ni que te está causando un daño psicológico el hecho de tener que tener a ese hijo, o sea, ni nada. Y luego ya depende un poco de los países, pues se considera a partir de 10 semanas, de 14, de 12, de 22, o sea, un poco depende. La legislación más permisiva es la de Holanda, pero vamos, que todo se mueve en el mismo ámbito. Entonces ya el hecho de, o sea, la ley que nosotros tenemos ahora mismo es de plazos también. Está en consonancia con las leyes que hay en nuestro entorno europeo, en consonancia un poco, pues, con la evolución que ha tenido la sociedad. Y claro, se quiere volver a una ley de supuestos que era, pues, la primera ley del aborto que hubo en España con el gobierno del PSOE, o sea, antes de Zapatero, cuando Felipe González. Sí, del 85. Entonces supone un retroceso, claro, pero es que ya no solo, o sea, ya aparte de retroceder a una legislación del modelo de supuestos, es que además los supuestos son más restrictivos que en ese momento. O sea, que ya es como, vamos, el acabóse, el retroceso para atrás. Háblame de eso, por favor. O sea, pues en la primera ley, bueno, en el artículo sí que hay un cuadro comparativo así, que más o menos lo muestra como de manera muy gráfica, pero en la primera normativa que hubo solamente estaba, o sea, el aborto es un delito, era un delito y está despenalizado en tres supuestos. En caso de violación, de riesgo para la salud física o psicológica de la madre y en caso de malformaciones del feto. Entonces, en la actual reforma del ministro de Justicia eliminan el supuesto de las malformaciones en el feto. Lo que, aparte de que a nivel europeo han llegado a pronunciarse organismos diciendo que es que eso supone un trato inhumano y degradante a la mujer, el hecho de que tú tengas, o sea, que sepas que estás embarazada de un feto que tiene cero viabilidad, o sea, que no, que tiene una malformación que es incompatible con la vida, o sea, puede llegar a ese extremo, y que no tengas posibilidad para poder abortar con esta con este nuevo proyecto, más que diciendo, o sea, como que te causa un daño psicológico, tienes que empezar a justificar que es que estás pues poco menos necesitas, vamos, poco menos, ¿no? O sea, como que estás, te está causando un daño psicológico, que estás volviéndote loca. O sea, no puedes, o sea, el hecho de que un feto, o sea, de que vayas a tener un niño con una malformación que sea incompatible con la vida, no creo que te da por qué volverte loca, sino simplemente, o sea, no sé, como que no tienes que vincular una cosa con la otra. O sea, de hecho, la Asociación de Diagnóstico Prenatal me parece que es la que también puso el grito en el cielo, porque, o sea, al final puedes diagnosticar un montón de enfermedades fetales que no, o sea, que solamente te lo dirán a efecto informativo. O sea, que tampoco vas a poder ni siquiera abortar o tomar una decisión en base a eso. O sea, luego, además de ya eliminar uno de los supuestos, es que todo el mecanismo para apreciar lo del riesgo físico, psicológico para la madre, se endurece mucho. O sea, en la ley de, en la primera ley del aborto, no la de Zapatero, la anterior, en esa necesitabas un informe de un médico que no fuera la persona que te iba a practicar el aborto. Y ya, y es que con esta necesitas dos de médicos que no sean los que te van a practicar el aborto, ni siquiera estén en el mismo centro de salud donde te lo vayan a practicar. Todo eso, aparte de que aumentan los días que como que te dan para reflexionar sobre la decisión tan dura que vas a tomar. O sea, que al final, realmente hace poco han salido en prensa y en televisión, o sea, asociaciones diciendo que es que, o sea, eso se va a traducir en una práctica imposibilidad de abortar dentro de las semanas que además fijan, y en una carrera de obstáculos de consiguiendo informes, diciendo que tienes un daño psicológico. O sea, que es que al final, o sea, que es un, que es que deberíamos estar en consonancia con las legislaciones de nuestro entorno, y de hecho es que la ley que tenemos está en consonancia con eso. Eso, tienes derecho a abortar en las primeras 14 semanas sin tener que justificar nada, y luego ya, pues hombre, siempre hay como el límite de las 22 semanas, que es el tema de la viabilidad ya como ser humano y demás, pero claro, en caso de una malformación, actualmente, con la ley que tenemos ahora, es que no hay ninguna duda de que si tienes una malformación incompatible con la vida, o sea, es que es por salud para la madre y porque no tiene ningún sentido. Sobre esto, por ejemplo, o sea, la ley de Zapatero, sí que, bueno, aparte en el proyecto, o sea, aparte de que quitan un supuesto, endurecen como todos los trámites para incluso acceder a los únicos, o sea, bueno, a los dos únicos, o sea, el de violación está claro, y el de riesgo físico y psicológico para la madre será en el que se traten de encuadrar, pues, un poco el resto de casos. Entonces, aparte ya de endurecer también eso, incrementa, o sea, regula la objeción de conciencia, de manera que ya no solo el médico que te practique el aborto puede objetar, que, hombre, pues entiendo que la objeción de conciencia es un derecho de los profesionales sanitarios y más en ese tema, pero no, o sea, es que ahora se amplía a cualquier persona que intervenga, o sea, de manera que hasta un celador, o sea, llegado el caso, o sea, podría como objetar en participar porque tenga una mínima participación en la intervención. Y sin embargo, o sea, muy al contrario de la ley que tenemos vigente ahora del año 2010, que en esa ley se regulaba de manera bastante detallada todos los derechos sexuales y reproductivos. Sí que es verdad que se preveían ciertas medidas que al final pues no ha habido recursos y no se están implementando. Pero recoge una planificación integral de toda la regulación de los temas de salud sexual y reproductiva, que todo eso, por supuesto, ha obviado el gobierno, porque como parece que es un tema tabú, pues ahí no entra, y solo se ha preocupado de regular la objeción de conciencia. O sea, y el resto de cosas, al final, la prevención, o sea, el que haya más o menos abortos depende directamente de la educación sexual que tenga la población, no de las prohibiciones o lo que endurezca los requisitos. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Cómo se justifica? Es una pregunta así que es muy básica. ¿Cómo justifica esta gente el que el aborto sea un delito? Pues En la exposición de motivos lo que hacen es muchas menciones constantes a una sentencia del Tribunal Constitucional, que además, casualmente, la misma sentencia que se refiere en toda la exposición de motivos de la ley del 2010, que es la que hay vigente, y realmente, o sea, esa sentencia lo que viene a decir es como que debe de regularse en consonancia con lo que, pues con los principios, con un poco la concepción de la sociedad que haya, pero tampoco pone trabas ni establece unas directrices que hay que seguir en aras a considerar que una persona que ni siquiera el Código Civil considera que tenga personalidad jurídica, estás atentando contra el derecho a la vida. O sea, lo enlaza un poco por ahí y tampoco, la verdad es que tampoco lo justifican el incremento de número de abortos porque es falso. O sea, con la ley del 2010, que además incluía el tema de que las chicas menores de edad solamente tenían que informar a uno de los progenitores y no necesitaban su consentimiento. O sea, por ejemplo, eso se puso el grito en el cielo de que iba a haber una barbaridad de menores de edad abortando a las puertas y en los datos que se manejaban, que no me acuerdo exactamente de qué fuente los obtení, pero vamos, lo ponía en el blog, sí que, o sea, hay como un 2%, un 3% que obedezcan a personas menores de edad, o sea que ni eso ha aumentado y el número de abortos de hecho se ha reducido. O sea que tampoco tienen, o sea, al final la justificación es o sea, la que tiene es la ideológica. O sea, porque sí es cierto que en el programa, que hombre, que se acuerden solamente de su programa electoral para esto, ya a uno le hace un poco de gracia, pero bueno, pero que su programa ponía que lo tenían que modificar y una cosa es que tú modifiques algún aspecto que no te guste, como veas lo de los menores, lo de las mujeres menores de edad, pero otra cosa diferente ya es esto, o sea, es un retroceso hasta, vamos, o de nuevo a tiempos preconstitucionales, o sea, es que todo lo que hacen es para ir a tiempos preconstitucionales. Debe ser que tienen nostalgia de esa época, no sé. Algún tipo de nostalgia, sí. Claro, es que además, de hecho, el Tribunal Constitucional sí que hay una sentencia en la que se pone en el artículo, o sea, que dice, o sea, da como por hecho que es que, o sea, un feto que ni siquiera, o sea, aparte de no tener personalidad jurídica, es que no es titular del derecho a la vida. O sea, que luego vemos a veces en televisión algunas ecografías del derecho a la vida que debe ser un feto el día antes de nacer. O sea, pero con un feto con 14 semanas, o sea, a ver, que es que de qué estamos hablando. O Sí. sea, que médicamente no es viable. ¿Qué impresión te merece el nombre del anteproyecto? Bueno. El nombre, pues en fin, o sea, pues como todo el anteproyecto, o sea, que ya para empezar lo que está dejando claro lo que se regula, que es el derecho del preconcebido, que no sabemos muy bien qué derecho a la vida tiene alguien que ni tiene viabilidad, ni personalidad jurídica, ni ha nacido, ni y ha dicho el constitucional que no, tampoco es titular del derecho a la vida, pero bueno, el derecho a la vida del preconcebido y luego ya los derechos de la mujer embarazada, que de hecho ha habido alguna persona del gobierno que ha salido públicamente diciendo que es que, o sea, que no saben muy bien de qué hablan cuando hablan del derecho a la mujer embarazada, porque no es un derecho de ella. O sea, ahí solamente está el derecho de un feto con cero viabilidad todavía y en fin, pues al final es lo que protegen, o sea, es su concepción ideológica de todo, o sea, la concepción ideológica, que es lo que un poco está también, o sea, lo que provoca todo el resto de leyes que están promulgando, o sea, una concepción de, tiene, o sea, un paternalismo, o sea, patriarcal, paternalista, o sea, es que ese proyecto es todo lo que uno se pueda añadirle de retrógrado, o sea, que, o sea, es insólito a día de hoy. De hecho, los países europeos de nuestro entorno, pues también están. Se han estado pronunciando desde Francia, en Inglaterra también salió algún artículo hablando del retroceso. Claro que al final, o sea, es que lo estamos teniendo en todo, o sea, en todos los derechos. A mí me da la impresión de que están tensando muchísimo la cuerda, ¿no? Y ni siquiera electoralmente les puede funcionar. O sea, yo he leído en algún lado que entre la gente que vota al PP, pues es una minoría la que estaría detrás la que estaría contenta con esta reforma, ¿no? Ya. Ya, al final, claro, de eso se oyen muchas cosas. Yo he oído desde como que el sector menos conservador parece que se les está alejando un poco por todas las medidas antisociales que están aprobando y que al final, pues no sé si querrán solo contentar como a ese sector más conservador que si está ahí. O sea, eso la verdad es que no lo sé, pero vamos, sí que es cierto que vamos, es evidente En prensa, televisión, etcétera, se ve que no es una cosa que haya un acuerdo en el partido de manera generalizada. Cada dos por tres salen personas de ese partido pronunciándose en contra. O sea, porque es otra vuelta de tuerca más, pero vamos, muy, muy dura, la verdad. Y hay una cosa que no entiendo, me gustaría saber cuál es tu opinión. Una cosa que a mí me parece una contradicción flagrante es que en teoría estamos defendiendo la vida de este ente, voy a llamarlo, que si se debe defender su vida es porque se considera que va a ser un humano, ¿no? Pues llámalo un humano en potencia. Y sin embargo, en el caso de la violación, el Estado no solo te permite acabar con esta. Con la vida de este ente humano, por así decirlo, que debía tener derecho a la vida, sino que además te pone los medios, ¿no? Claro, es que esa parte también la justifican un poco en la exposición de motivos, porque vamos, yo pienso como tú, o sea, si al final tú crees que un feto desde el minuto uno es titular del derecho a la vida, como parece que esta gente cree, y toda esa retahíla de cosas que van asociadas a esa primera premisa, pues claro, es lo mismo que sea una violación, que sea por un riesgo de físico, psicológico, o sea, que al final sería igual. Y ellos sí que lo justifican como, o sea, ponen como, en la exposición de motivos se sitúa sobre todas las cosas los derechos del preconcebido. Eso es así. Entonces, indica que la mujer embarazada, pues bueno, que algo tiene que decir. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que ponderar el derecho ese del preconcebido que está sobre todas las cosas con pues el de la mujer embarazada. Entonces, claro, en el caso de la violación, el hijo ser fruto de la comisión de un delito, tal, o sea, con todo lo que una violación pues para una mujer supone, pues claro, como que en esta ponderación de valores, pues aun teniendo en cuenta que el feto es titular del derecho a la vida y todo esto, pues claro, consideran preeminente aquí en este caso, pues el derecho de la mujer a no tener un hijo fruto de una violación. Pero claro, incluso en este punto, las primeras veces que salía Gallardón anunciando ya un poco esto, hace ya bastantes meses, incluso él consideraba que tampoco iba a estar despenalizado en el caso de violación. Lo que pasa es que luego al final, supongo que, claro, lo habrá acabado haciendo un poco, pues no sé. Porque si no ya es que sería aún más heavy, porque es que de hecho en nuestro entorno, o sea, las pocas que hay legislaciones de supuestos es que son más amplias que esta. O sea, por ejemplo, el Reino Unido sí que se incluyen las circunstancias socioeconómicas, pues que si una familia no puede mantener a un crío, pues es que cómo lo va a tener. O sea, quiero decir que si no das ayuda y la situación de España es la que es, pues o sea, al final estás condenando a un ser humano, a lo que posiblemente, en lo que en un futuro será un ser humano, a la miseria. Entonces, o sea, no sé, la verdad es que es muy restrictiva y es un retroceso de verdad que no se puede consentir. Vale, Vale, háblame de algo positivo, de cómo la vamos a parar. Y bueno, también para alguien que se quiera movilizar y no sepa cómo, sí, si nos podrías decir qué primeros pasos dar. pues, o sea, sí, hay un montón de colectivos de mujeres que sí que se están moviendo en este tema. Nosotras en el área de la mujer, de la Asociación Libre de Abogados, también estamos viendo, tanteando qué tipo de acciones hacer y tal. Y, por ejemplo, hay una coordinadora feminista que así que es a nivel estatal, de la que forman parte, vamos, puede uno consultarlo en la web y cotillar su página y todo, de la que forman parte pues asociaciones, grupos de mujeres, asambleas y demás de toda España. Y luego en Madrid en particular hay una asamblea feminista que está preparando una manifestación sobre esto para el 8 de febrero. Y luego ya acciones más concretas, pues claro, depende de cada colectivo. Femen hará las suyas, otro colectivo la. ¿Sabes? Eso. Pero vamos, por lo menos una manifestación que sí que está ya medio definida es la del 8 de febrero Sí, en Madrid. a través de Madrid toma la plaza, te enteras, ¿no? Básicamente. Sí, porque como hay un grupo dentro de todos los grupos de la acampada del 15M y tal, que es Feminismo Sol, sí, a través de. También te enteras. Pero vamos, si no, eso en estas dos páginas hay bastante información. ¿Me puedes dar las direcciones? ¿Las sabes? Pues, ¿Me es has que no dicho sé de si la era. coordinadora feminista? Una es coordinadora, sí, una coordinadora feminista y la otra es Asamblea Feminista de Madrid. Vale, pues Si lo pone entonces uno en el Google sale. sí. Vale, perfecto. Muy bien, pues yo creo que con esto lo dejamos y deseando que se solucione. A no ser que se te quede. Vamos, no sé si tendrás algo que quieras decir. No, lo único, bueno, hay una cosa, es que eso me provoca una especial rabia, que es lo de la desimputación de las mujeres, o sea, porque con eso ha habido como un jaleo. A ver, en el Código Penal hay un artículo que se remite directamente para el tema de aborto a lo que prevea la legislación que se apruebe. Entonces, por ejemplo, por eso con la reforma del Código Penal, pues eso nos afecta, porque como hay un artículo, se remite a eso, pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que también, claro, ha salido el ministro diciendo que nos quejamos, o sea, que es verdad que con este anteproyecto lo que se incluye es que solamente estarían cometiendo un delito los profesionales sanitarios. O sea, que en el caso de la mujer, pues que aunque tú lo estás cometiendo, no se castiga. Lo cual, claro, uno le da que pensar y dice, vamos a ver, o sea, todo el Código Penal, todo, o sea, todas las personas que cometen un delito se las castiga, salvo la gente que es inimputable, o sea, que actúa sin conciencia ni voluntad. Véase una persona drogodependiente cuando está bajo los efectos del mono o de las drogas, una persona que tenga alguna enfermedad psiquiátrica, si está, ay madre, si le ha dado, si está bajo, pues igualmente en una situación de un brote o de una un poco crítica. Entonces, solo se va a despenalizar a ese tipo de casos y a la mujer cuando aborte. O sea, es como nos sitúa a la altura. O sea, ¿qué piensas que las mujeres con aborto lo hacen sin conciencia ni voluntad y pobrecita? O sea, de hecho, claro, sus declaraciones que ha hecho en medios de comunicación es como, claro, pobrecilla es una víctima. O sea, vamos a ver. O sea, quiero decir que al final la concepción que subyace en esa, en que no seas, no vayas a poder cometer un delito, aunque tú conscientemente vayas a practicarte un aborto fuera de los supuestos, lo que subyace es que, no sé, nos pone a la misma, o sea, no cree que podamos tomar decisiones por nosotras mismas, o al menos no con conciencia o voluntad. O sea, nos, es como un poco otra vuelta más de tuerca. Pero al final es como la concepción que esta persona, bueno, el ministro en particular y el gobierno tiene de las mujeres. O sea, es que es insólito. De hecho, claro, el sector conservador que ha apoyado esta reforma y que hasta a lo mejor le puede parecer hasta suave, pues eso no lo entiende. O sea, no le parece tampoco bien. O sea, que es como yo conscientemente aborto fuera de estos supuestos, pero no se me sanciona porque, claro, pobrecita. O sea, me sitúan a la misma altura de una persona que actúa bajo el mono o bajo, o sea, en fin. Sí, lo siento. sí, el mensaje está muy claro. No sois nada. A mí me Claro. parece increíble. No lo Sí, yo sé. me acuerdo hace tiempo que un compañero puso en el Facebook, que lo vi, que puso si quien tuviera niños fuera un hombre, hace mucho tiempo que no se estaría hablando de esto. Hombre, Y claro. es verdad, o sea, porque parece, o sea, que sobre la mujer todo el mundo tiene derecho a opinar, pero sobre los hombres no. No, a mí hay. Yo siempre he dicho que no entiendo por qué los hombres pueden legislar en este tema. O sea, a mí me parece un poco delirio. Lo vamos a dejar ahí. Pues muchas gracias, Silvia. Nada, a vosotros. Bueno, la siguiente parte del programa la vamos a dedicar a hablar de lo que se está haciendo en contra de este proyecto de ley. En concreto, para los que no estamos en Madrid o no tenemos acceso a otras cosas, hay dos cosas que se pueden apoyar desde Internet. Una es una petición en firmas, en Avaaz, que iba por las 213.000, creo, la última vez que lo miré, firmas para que no salga adelante esta ley. También hay un manifiesto en la página de nosotrasdecidimos.org. Bueno, pues hay un manifiesto que se puede apoyar. Y bien, quería hablar ahora de una iniciativa que me encanta, que surgió de una asociación perdón, de dos asociaciones de mujeres en Asturias, que se llama El Tren de la Libertad. A continuación, tenemos una colaboración de mi amiga Lucía, en la que nos habla de esta iniciativa y de muchas otras en Europa. El diario.es habla en un artículo del día 24 de enero de la gran movilización suscitada en todo el país y en toda Europa como repulsa a la ley del aborto de Gallardón. En concreto, habla del llamado Tren de la Libertad, que llegará a Madrid el 9 de febrero y que tiene por objetivo pedir en el Congreso de los Diputados la retirada de dicha ley. Es una iniciativa que partió de asociaciones de mujeres asturianas y se inició hace menos de un mes con el bloqueo de 150 plazas en un tren que salía de Gijón y llegaba a Madrid el 1 de febrero. En menos de 10 días se agotaron todas las plazas y organizaron autobuses para poder llegar a Madrid. Se ha ido expandiendo al resto de territorios y trenes, autobuses y coches que van a formar parte de esta protesta van a salir ya desde 8 comunidades autónomas a fecha del artículo y varias más a día de hoy. Fuera de España también ha ido creciendo con los días la movilización contra la ley Gallardón, una ley que solo permite el aborto en caso de violación o de enfermedad física o psíquica de la madre cuando así lo certifiquen dos médicos, y que obligará a las mujeres a realizar un largo camino de trámites. En Reino Unido se ha organizado para el mismo día 1 de febrero en Londres un viaje en tren simbólico de 2 minutos entre dos estaciones y una posterior concentración para apoyar a las mujeres españolas. Ese mismo día, numerosas organizaciones feministas, asociaciones y ONGs de toda Europa han convocado concentraciones de apoyo en multitud de ciudades y capitales, como París, Roma, Bruselas. Al Tren de la Libertad también se han sumado numerosas mujeres cineastas que filmarán las movilizaciones para después montar un documental. El Tren de la Libertad llegará este sábado a Atocha, creo que a las 12 del mediodía, y luego marcharán hasta el Congreso, presentarán el manifiesto y después habrá una asamblea en la sede de Comisiones Obreras. Yo espero que tenga una muy muy buena acogida y que esto funcione de maravilla, que llegue un montón de gente a Madrid y que se haga oír, ¿no? Que nos sigan demostrando que se pueden hacer cosas y que finalmente entre una cosa y otra se tumbe esta ley. Bien, el programa que yo tenía pensado se iba a terminar aquí, sin embargo, pues voy a poner también audio de Pablo Iglesias una vez más, como en los programas anteriores, esta vez no en el marco del programa Podemos, sino en una intervención que hacía en un debate, acerca del aborto. Son unos 5 minutos y me parece que sus razones, pues son las nuestras y están muy bien expresadas, así que os dejo con él. El problema no es lo que piensen de Gallardón en el PP ni las luchas internas en este partido, sino los derechos de las mujeres. Y decía el presidente del Gobierno que le gustan los ministros valientes. Valentía hubiera sido aplicar el artículo 128 de la Constitución, tomar el control de las eléctricas y que nadie se quedara sin luz y sin calefacción este invierno. Lo que ha hecho Gallardón es un ejemplo de cobardía y de cinismo. De cobardía porque se ha puesto al servicio de un lobby de obispos que no representa a la mayor parte de la sociedad. Y cinismo porque al señor Gallardón esto en el fondo le da igual. Cuando era alcalde de Madrid no tenía problema en que la píldora del día después se expendiera gratuitamente en las farmacias. Le da igual. Si tuvo que hacer un rol de progre porque eso le permitía ganar votos, lo hizo. Si ahora tiene que ir de ultra para contentar a la conferencia episcopal y satisfacer sus necesidades políticas, lo va a hacer. Es un marxista en el sentido de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. Y mientras estamos hablando de estas idioteces, resulta que las mujeres pierden derechos, porque el derecho de una mujer a interrumpir el embarazo, que es una cosa muy seria, que no gusta a cualquier mujer, está junto a otros derechos muy importantes, como el derecho al voto, como el derecho a la igualdad política, como el derecho a poder trabajar, todas esas cosas que en el siglo XX le costaron mucho trabajo a las mujeres. Y si nos vamos, y termino con estos, al Centro de Noticias de la ONU, vemos los datos de verdad, que nos dicen que cuando se restringen las leyes con respecto al derecho de una mujer a interrumpir un embarazo, ¿se producen menos abortos? No, se producen igual o más. Lo que pasa es que se producen en condiciones que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Y resulta que la revista médica de Lancet dice que la incidencia de abortos inseguros es mucho mayor en los países donde se practica ilegalmente. Entonces, este ministro que va a convertir nuestro país en una teocracia, porque solamente las teocracias tienen leyes, sí, ríete Inda, pero solamente las teocracias tienen legislaciones restrictivas de los derechos de las mujeres como estas, se producen situaciones como estas. Última cosa. Acabo ya. 1976, España, datos del Ministerio de Justicia. Se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres. A ese escenario nos quiere llevar esta gentuza. Ha dicho alguien, me parece que ha sido tú, Pablo, como clerical. Calificar a Gallardón, el que le conozca un poco, de clerical es estar despistado. Cuando alguien tiene razón hay que dársela, tiene razón Rojo. Gallardón no es clerical, es mucho más eso de a Dios rogando y con el mazo dando. Y también tenía razón Inda cuando me decía no hay que llamar gentuza al gobierno, me ha podido el corazón. Es leninista. Porque llamarles Gallardón sería gentuza, leninista. Por favor, Alfonso, llamarles gentuza no explica nada, habría que llamarles irresponsables. irresponsables. Yo tengo muchos amigos cristianos con los que he hablado de estas cosas y podemos tener diferencias en matices, pero son gente normal y con sentido común. Y esta ley les parece una barbaridad. Una ley que podría permitir que una mujer de 17 años violada que quedara embarazada y decidiese interrumpir el embarazo, si sus padres no la autorizaran, tendría que continuar con el embarazo. Esto no es ni ser cristiano, ni no ser cristiano, ni ser de izquierdas o ser de derechas. Esto es una cuestión de sentido común. Y cuando este señor, que es un cínico en última instancia, y le da exactamente igual el sentido común, la responsabilidad de Estado y algo que evidentemente va a seguir pasando en este país, porque las mujeres del PP también abortan, las mujeres de derechas también abortan. Termino ya, hablábamos de la responsabilidad de Estado. Yo creo que hay algo que compartimos los 8 que estamos aquí, y es que para ninguna mujer es una cosa agradable tener que interrumpir un embarazo. Y para resolver este tipo de problemas, yo creo que lo razonable es ir a la política comparada. Yo siempre cito el caso de Uruguay, uno de los países con la tasa más baja del mundo de interrupción voluntaria de embarazos. ¿Por qué? Porque en el año 2012 hicieron una ley normal, una ley que permitía a las mujeres interrumpir sus embarazos con todas las garantías en los hospitales públicos, acompañada además de políticas de planificación familiar y de información sobre la sexualidad. ¿Para qué sirvió eso? Para que en este país, que además la mayor parte de la gente es católica, para que en este país, a diferencia de muchos países de América Latina, ni una sola mujer haya tenido que morir por una práctica de riesgo de un aborto. Yo creo que en este caso sobran las ideologías, sobran los debates internos de un partido y tienen que primar los derechos de las mujeres y el sentido común. Bueno, y ahora sí que empezamos a irnos. Antes de irme, me gustaría recordaros que tenemos muchísimo material de gran valor en la audioteca, en otrasvocesradio.org/audioteca. Hay muchísimas conferencias, bueno, muchísimas. Ahora tenemos como unas 16, 17, que a mí me parecen dignas de ser escuchadas en cualquier momento y que os recomiendo a todos. Las últimas que hemos añadido son de Juan Torres López. Una se llama Contra la crisis y otra Terrorismo financiero. Las dos son muy claritas y muy básicas y fundamentales para entender la ceguera que nos produce este dominio de la economía financiera sobre el conjunto de nuestras vidas. También he dejado material de Pablo Iglesias también, para los que os haya gustado, pues os lo recomiendo, por supuesto, de presentaciones del proyecto Podemos en Gijón y en Zaragoza. Me parecen muy, muy buenas. Y bueno, quería comentaros también, antes de irme, que me estoy quedando sin tiempo para hacer el programa y que voy a tener que empezar a hacer recortes también, como los gobiernos neoliberales. Voy a empezar por dejar menos enlaces en la página web. Y nada más, ya me empiezo a despedir. Muchas gracias a Lucía por esa colaboración. Os invito al que quiera, pues a sumarse a colaboraciones. No tiene más que mandar un mail y vemos lo que se puede hacer. También os invito a enviar comentarios, críticas, sugerencias, cualquier cosa al mail del programa, otrasvocesradio@gmail.com. Y también quería pediros un favor, y es que contribuyáis a difundir esto, si os ha gustado, claro, si no, no. Yo creo que lo normal es a través del Facebook o del Twitter, para el que esté en Twitter, o de cualquier otra manera. No hacemos publicidad y esto se difunde de persona a persona. Bueno, pues lo que digo siempre, nos vemos o nos oímos en el próximo programa de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia.